pasarte marchitas cuando más te quería. Felicidad, sos el ave hechicera que vuela ligera cuando me quiero acercar. Rueda y corre quemándote el rostro las gotas de fuego que guardan tus ojos. Rueda y corre quemándote el rostro las gotas de fuego que guardan tus ojos. Felicidad, sos la voz en mi ventana cuando te voy a escuchar, te reís si te callas. Felicidad, sos vos la mariposa tímida que quisiera empalar y poner en mi vitrina para siempre. Festejarte en sangre fría, llenarte. Rueda y corre quemándote el rostro las gotas de fuego que guardan tus ojos. Rueda y corre quemándote el rostro las gotas de tus ojos.